Google Trends es una herramienta de Google que muestra los términos de búsqueda más populares del pasado reciente y compara tantos términos como se quiera. Las gráficas de Google Trends representan con cuánta frecuencia se realiza una búsqueda particular en varias regiones del mundo y en varios idiomas. El eje horizontal de la gráfica representa el tiempo y el eje vertical representa la frecuencia con la que se ha buscado el término globalmente. Google Trends te da la posibilidad de mostrar noticias relacionadas con el término de búsqueda. Yo, por ejemplo, he comparado dos cadenas hoteleras, Playa Senator y Grupo Hotel, sacando en claro, por ejemplo, la búsqueda inmensa que se hace en Andalucía acerca de los hoteles playa. Google Archive es otra herramienta de Google donde tú escribes las palabras que quieres buscar. Te aparece una gráfica de barras azules que significa la importancia que dentro de Internet ha generado una noticia relacionada con ese término que has escrito anteriormente. Puedes cambiar la fecha de búsqueda de ese término, dándole a la parte superior izquierda donde aparece la palabra Timeline, cronología, y más abajo aparecerá Search Other Date, buscar otra fecha, donde tú puedes escribir el rango de años que deseas buscar. Si pinchas sobre la gráfica en un año concreto, te irá llevando poco a poco hasta el mes en el que este término ocupe un espacio destacado en las noticias, poniendo la noticia en cuestión justo debajo. Yo he buscado acerca de Playa Luna, el hotel donde trabajo en verano.